de contarte que a mí me sucedió. Las tinieblas me inundaban, no quería el perdón, pero en medio de las sombras una luz me iluminó. Cuando alcé mi vista al cielo, let's go.